Mega 98.3. Uno trata de aproximarse lo más posible para contar lo que ocurre acá, una fiesta de color, una verdadera fiesta en Cosquín, en este Siempre Rock 2005, a través de lo que está ofreciendo Bersuit Vergarabat. Mucho color, mucho entusiasmo, y ustedes por supuesto lo viven a través de la primera radio de puro rock nacional, Mega 98.3. Una danza rara.